Hola, mi nombre es José Ancona y después de vivir este curso de comunicación mediada contemporánea, en el que aprendimos diferentes herramientas, realmente me quedo consciente y concientizado de lo que está sucediendo en Internet alrededor de nosotros. Internet se ha convertido en un arma completamente de diferentes cosas y parecería que hoy, más que nunca, hay que tener cuidado con algunas cosas que suceden alrededor de ellas. Y para eso pues existen algunas soluciones que también vimos durante el curso, entre ellas una de mis favoritas que encontré, que se llama Panopticlick, en la que pudimos asegurar nuestros navegadores y crear redes mucho más seguras para proteger nuestra información y nuestros datos. Además de este tipo de herramientas, aprendimos de algunos recursos, entre ellos Remix, en el que podemos dar completo crédito y formas correctas de citar a los autores intelectuales de diferentes proyectos alrededor de las artes, de la información y de cualquier contenido digital. A pesar de todo, pues es una nueva forma de ver el Internet, es una nueva forma de ver la comunicación y creo que sería importante, especialmente no para alumnos únicamente de comunicación, sino para todo estudiante, que tuvieran la conciencia de entender qué es lo que está pasando con el Internet, especialmente en una era en la que la información es lo que más vale y lo que más hay que cuidar. Agradezco mucho este curso y espero nos volvamos a encontrar pronto. Soy Sofía Caraza. La actividad final fue muy interesante, ya que concluimos un semestre con una actividad colaborativa en donde resumimos todo lo que vimos durante las clases. Escogimos el tema transhumanismo porque es algo que está cambiando la forma de pensar de muchas personas sobre el uso de la tecnología en la vida diaria y cómo esta puede mejorar la calidad de vida de las personas hasta volverlas un superhombre. Este tema genera mucho debate porque enfoca un interés en el mejoramiento de las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal, que concluye mucho lo visto en clase. Sobre las herramientas que revisamos durante el semestre, me da mucha curiosidad y me gustó mucho la de Burst. Poder romper estas burbujas que se crean por nuestras búsquedas de internet y que solo se te reflejen temas sobre lo que tú buscas y no te dé una variedad de lo que existe, es muy interesante. Creo que la tecnología y la era digital nos ha afectado mucho a cómo pensamos y cómo vemos las cosas. Estamos constantemente en contacto con gente e información que muchas veces no sabemos si es real o no, y necesitamos tener las herramientas necesarias para evitar caer en el ciclo de la desinformación y hasta poner en riesgo nuestra vida por cosas que suceden en internet. Pero tiene cosas buenas como que te da acceso a la globalización y sobre lo que está pasando en el mundo. Antes, informarte de cosas que pasaban del otro lado del mundo era muy complicado y gracias a la era digital es mucho más sencillo y estamos en minute by minute enterándonos de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces es un plus de la tecnología y de las herramientas digitales, pero hay que saber utilizarlas de forma correcta y esas son pues muchas de las cosas que vimos en este curso. Muchas gracias por todo. Hola, mi nombre es Daniela Morales y este trabajo y este curso me ayudaron a aprender sobre la comunicación mediática en la que nos vemos inmersos a diario, una comunicación que hemos dado por hecha, que no estudiamos ni la pensamos, pero después de este semestre me di cuenta que va más allá de un intercambio de mensajes. Aprendí, por medio de las herramientas y de las lecturas presentadas en el curso, que la comunicación es una esencia paradójica que debemos como comunicólogos entender a fondo para poder sacarle el mayor provecho a la misma, para entender los fenómenos a los que estamos expuestos. Muchas de las lecturas a lo largo del semestre me ayudaron a entender esto. Sin embargo, la que me ayudó a entender de mejor manera y sentí que explicó meticulosamente el cambio en el que nos estamos desenvolviendo a diario con la industria no solo del periódico sino de la era digital fue la de Bennett Weiser, Our Media Stories, Television and New Media. Pero en general, si pudiera escoger el mejor módulo del semestre, me pareció que fue el segundo, porque aprendí términos nuevos que realmente no sabía que existían y me hicieron abrir los ojos sobre lo que consumimos a diario, cómo es que funciona el astroturfing y el filter bubble que nosotros mismos creamos. me hace dudar sobre el futuro, sobre cómo estaremos totalmente sesgados con base a nuestras opiniones, sin darnos cuenta que todo está planeado para que así suceda. Pero no todo es ver la tecnología digital como algo negativo, y justo este curso me ayuda a verlo con otros ojos. Nuestro trabajo como sociedad y sobre todo como comunicólogos es intentar transmitir de la mejor manera los pros y contras de esta era digital. Esta era que si bien nos ha facilitado muchas situaciones como lo es la distancia, el tiempo y entre muchas otras, también es necesario ponernos a pensar sobre lo que hemos cambiado y a costa de qué lo hemos hecho. Lo importante no es responder las preguntas, sino es hacernoslas e interesarnos por ellas.